jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Buenas tardes, amigos y amigas, aquí estamos una semana más, Gallinero en Apocalipsis Radio Libre. Sabéis, hoy un horario un poco diferente a lo habitual, estamos el sábado. Este programa suele ser los jueves, pero bueno, ya sabéis que hemos tenido ciertos problemillas con la emisión, problemas técnicos y demás, pero bueno, parece que ya lo hemos arreglado. Quedan dos gallineros hasta acabar el año. He pensado que este de hoy le vamos a hacer un poco más pegando al punk nacional, y el último del año, el de la semana que viene, nos vamos a acordar un poco más de clásicos de siempre, el rock, ese rock patrio de toda la vida. Que os guste, que volváis, bueno, os lo digo luego, pero que volváis la semana que viene y nada, a seguir ahí. Catasuna, el tema de los grandes corbata, y ahora os voy a dejar con hachazo. El cuento de todos los días. ¿Se llevó las pilas? ¡Qué cara dura! ¡Mamá se llevó esas pilas que tanto duran! Y bueno, como ya os decía antes, vamos a hacer hoy ese repaso íntegro al punk patrio. Y con lo siguiente que os voy a dejar es Manolo Ubi y los suyos, Comando 9 milímetros. No hay futuro. El petróleo se ha agotado ya y yo ni a la lo van a evitar. Y Oli muere de cáncer. Solo hay basura en televisión, no quedan ya más esperanzas. No hay futuro para ti, no hay futuro para mí. Intentan hacernos callar, nos quieren desintoxicar. Creen que es suya la razón, no soy otro esclavo más. Ya habéis conseguido al final dinero y seguridad. No hay futuro para ti, no hay futuro. Busca un trabajo, funda un hogar, paga tus impuestos, ponte el cordón, sé un tipo muy formal. Respeta a tus mayores, no te drogues más. Cómprate un buen coche, serás un héroe de esta sociedad. sin dinero y sin trabajar. Sin familia y sin ahorrar. Sin buen coche y sin rodarme. No hay futuro para ti. No hay futuro para ti. Música, sintoniza los domingos a las 6 de la tarde, las mil y una noches, solo en Apocalipsis Radio. Y bueno, a ver, que he empezado un poco trabado, pero yo creo que ya he espabilado. Seguimos y... Oso Panda, Lendakari es muerto. Podían quedar sin su espacio aquí en este programa de hoy, Las Vulpes, con su tema más conocido, Me gusta ser una zorra. Thank you. en tu primer día de colegio, quiero darte el mismo consejo que me dio mi padre en tal ocasión. ¿Homer? Como eres más tonto que una mula, pero más feo, si un desconocido te ofrece llevarte con él, te vas con él. Maldita infancia traumática. Bueno, otro de los que tenía pase VIP en este programa de hoy, Evaristo Páramos, con su ya desaparecido grupo Temeas. La canción es El sol sale por el este. Nos engañaron con tonterías cuando la dinastía el pueblo trabajador no comprendió. Pero aunque había un montón de pasta, nunca llevó el dinero de falta. Que se acabó el imperio de los trabajadores. Se acabó la historia. Esa prehistoria. Con un partido pilón. Quisiera ser como Gela Chanin, torres multimillonarias. Quisiera ser JR, las minucas con grande sombrero. Lorenzo Lamas nos la lió. Todo empezó con la perestroika, hoy era de antes la corrupción. Fue tan simpático lo del muro, un buen regalito para el Sharon. Se acabó el imperio de los trabajadores. Vivíamos jodidos, colao, colao. Y jodidos vivimos con un martillo, martillo. Y un mosco, el martillo, y el martillo. Queremos hacer otra revolución. Estamos listos, la libertad. Se acabó el imperio de los trabajadores y el capitalismo. Colao, colao. Le va a pasar lo mismo con un martillo pirón. La existencia del purgatorio es dogma de fe. El domingo, a las 12:30 de la mañana. El purgatorio, abierto hasta el amanecer. El templo del tecno en Apocalipsis Radio Libre. Pues nada, ya lo sabéis, que le guste el tecno... Tiene una cita aquí en Apocalipsis Radio Libre, los domingos a las 12:30, con Forasteros. Nosotros seguimos en el gallinero. Son las 7:20 de la tarde, hoy es sábado, ya sabéis, horario un poco diferente al de... horario diferente al de otras veces. Lo habitual son los jueves a las 7. Siempre atentos. Pero como ya os digo, esta semana tuvimos unos pequeños problemillas y no pudimos emitir. Fieles como tus perros, ya sabréis contra quiénes cargarán. Pero ya estamos aquí otra vez. Vamos con el dedo. Sabemos que no importa quién os pague, ignoréis que quien os paga es el pueblo. No es honrada vuestra vida cuando cargáis contra parados, ocupas y obreros. Es más fácil trabajar para el poder que ganarse honradamente un sueldo. Ignorantes, vigilantes, que permanecen siempre atentos. Represión, represión, que vais a despastricar la cara. Represión, represión, trabajáis para el poder. Represión, represión, que vais a despastricar la cara. Represión, represión, trabajáis para el poder. Y ahora dan paso a los Kalean. Canción Despierta, de su álbum Hazme Olvidar. Miércoles a las 3 de la tarde, el agua de los floreros. Solo en la 108.00 de tu día. Ahí estaba el belga que nos trae cada miércoles a las 3 de la tarde, el agua de los floreros. Nosotros al nuestro, seguimos en el gallinero. Nos vamos a ir con los Potrotaino. Puto Río Oria. millones para Márquez y tú siempre podrido. ¡Gloria! Que te levantas y te sale todo al revés. Tienes una trabada que no te pega al aire. Sí, más o menos como la mía de hoy. Nos lo recuerdan los de Sparrami. ¿Qué día el de hoy? Tanto que quede al de hoy. Otros que ya no están, pero que siguen sonando. Muertos de Cristo. La banda de Utrera liderada por Lorenzo Morales. Cualquier noche puede salir el sol. Pensador, que está soñando despierto, clavando la mirada sobre este mundo enfermo. Donde el odio es la puerta, el dinero es la llave, donde ignoras la guadaña de la muerte inseparable. la humillación. En nuestras manos tenemos la llama de la revolución. Todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Denton en El Desván. Ya nos lo recuerda Dale Denton. Todos los martes a las 7 de la tarde... El Desván. Y si me escuchas es que estás sintonizando la 108.0 Apocalipsis Radio Libre. Ya lo sabes, música a las 24 horas del día, 365 días al año. Radio Libre, para todos. Hora de la siesta, hora de la partida, me levanto de la mesa, bajo el mar hacia el mundial. Ya conviene hacer esfuerzos, otra copa y aliar, si te envido que te meto estos vidas. Ya lo sabes, música, sin interrupciones, sin anuncios. Aquí no te queremos vender nada, si quieres la escuchas y si no... ¿Y ahora qué? Cambias. ¡Presta Reyes! ¡Aquí! ¡Huele como que han fumado! ¡Vaciad los bolsillos contra la pared! ¡Aquí! ¡Huele como que han fumado! ¡Y es el bate que salva también! ¡Aquí! ¡Huele como que han fumado! Seguramente en este día de Nochebuena seréis pocos los que me estáis escuchando. ¡Y es el bate que salva también! Me da igual, no quiero a muchos. Quiero a los mejores y sé que vosotros sois los mejores. Os digo, el que quiera que lo escuche y el que no, que lo cambie. Siguiente tema, Ardacho, los 40. Es marcado, lo primero que quiero es felicitar. Thank you. que soy muy listo. El dinero de las multinacionales paga los granos y monta el pico. La li lo la la la la la li lo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la li lo la la la li lo la la la li lo la lo lero la li lo la la chimpú. ¡Vamos! ¡Chimpú, joder! ¡Chimpú! ¡Desde luego, qué soso! ¡Qué suerte has tenido en la vida, jodido! Recordarte que sigue sintonizando El Gallinero en Apocalipsis Radio Libre. Espacio dedicado al punk rock nacional. Me he levantado. Como Radio Libre que somos, nadie nos ayuda económicamente. No tengo ganas, no tengo miedo. Nos buscamos un poco la vida por nuestra cuenta. Ni de portazos, ni de las patadas. Hoy tengo rejas en mi ventana. Por eso tenemos ya las chapas, las tan ansiadas chapas. Ya está aquí el merchandising de Apocalipsis Radio Libre. Y volveré a ver el cielo y tú. Un eurito tiene la culpa. Bajo el suelo. Así que si te gusta lo que hacemos y nos quieres echar un cable, aún sigo viva, aguante tus golpes. Cuando nos veas por ahí nos lo comentas. Entrañas tu miseria. Si no, también nos puedes encontrar en el Facebook de la radio Apocalipsis Radio Libre. Y volveré a ver el cielo y tú estarás 10 metros bajo el suelo. Boicot, bajo el suelo. Nos vamos ahora hasta Bilbao con los MCD. No hay sitio para ti. Demasiada gente pensando por ti. Tratan de decirte no vas a vivir. Tratan de decirte ese sitio para ti. Voy a estar vestido como los demás. No ser un tornillo más de esta sociedad.

Por lo que respecta a nosotros, estos son los Electroduendes, tras la Alambrada. Tener bien la memoria. Acordarse de lo bueno. Y no olvidarse de lo malo de la historia. 1936. Sin Dios.

este 24 de diciembre de 2011. Nos va acabando el tiempo, pero no las ganas. Por eso estaremos aquí otra vez el jueves que viene. A la misma hora, ya lo sabes, a las 7. Yeah! Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Sí. Esperemos que a nadie estas navidades le pase lo que le pasó a Homer con el detector de mentiras. En este caso, esperemos que no sea con un alcoholímetro. Tener cuidado que están por todos lados. Demócrata ejemplar, solo eres el guardián de un pasado agonizante. Confundes el tocino con la velocidad. ¿Acaso tu sistema de la torbe libertad? ¡Ja! Solo me pareces un parásito arrogante, añorando viejas glorias, bueno, tiempo los de antes. Si no están contigo, están contra ti. Si levantan el puño, no merecen vivir. ¡Fascista! ¡Fascista! ¡Hipócrita! ¡Oportunista! Para ser popular basta salir en las revistas. No hace falta confundir a un pueblo con terroristas. Nunca pierdes bastante poder y más poder. Amo del mundo, dueño de la ley. Al que sale del rebaño le llamas subversivo. Somos el populacho, somos tu enemigo. Un grano en tu culo, escoria de la sociedad. Despiertan las conciencias, se acerca tu final. ¡Fascista! ¡Fascista! ¡Hipócrita! ¡Oportunista! Carta a un presidente de envidia cochina. Para seguir con Escuela de Odio, Asturias arde. Yes, I'm esta ya va a ser la última. Deciros que nada, que paséis unas buenas fiestas. Que paséis hoy una buena noche. Y lo de siempre, que volveremos la semana que viene. Jueves a las 7 tenemos la cita. El tema con el que os voy a dejar para cerrar ya el programa es del Noi del Sucre. ¿Quién es el Noi del Sucre? No sé cantar, por eso canto. Mi amigo Lorenzo Morales, ex cantante de Los Muertos de Cristo. Poniendo en este caso voz al My Way de Frank Sinatra. Las comparaciones son odiosas. Pero ahí está. Hay que seguir, hay que luchar, no hay que ceder ni un paso atrás. Quiero vivir en libertad, puedo perder, puedo ganar, pero más de yo seguiré a mi manera. Fuego. De todo esto, recordaros que si queréis escuchar otra vez este programa, ya sabéis, www.archive.org, y en el buscador ponéis El Gallinero Apocalipsis Radio Libre, y por ahí encontraréis este programa y todos los anteriores. Esto baila a mi manera, soñar, si sé soñar, y soñaré que junto a ti siempre estaré. Sin más, ya os dejo. Lo dicho antes, que paséis unas felices fiestas, una buena noche y hasta la semana que viene. Esto es A Mi Manera, el Noi del Sucre. Libre y sin bandera, andar, yo quiero andar. Jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda.